más alto posible. Ahora salieron todos, digamos, a transitar estos tramos por la provincia de La Rioja. Reiteramos, más de 500 kilómetros de competencia, y el cual La Rioja, después de 3 años, está viviendo el sueño de tener la competencia del Dakar por este territorio. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No conocíamos que era francés. No, es catalán. Ah, es catalán. Sí, es catalán. Ah, bueno, todavía lo escuchaba mal por ahí, pero está bien. Sí, no, francés no hablo. Ah, no, no, es solamente comprensión, digamos. No, absolutamente nadie en Villa Castelli. No. ¿Incluido vos tampoco dormiste, Carlos? Algo dormido. Un poco sí, para trabajar, obviamente. Sí, señora. Sí, pero bueno, después vamos a estar nuevamente con vos desde allí, desde el condado Villa Castelli, y Carlos, bueno, contándonos más cosas, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, la gente está. Es increíble lo que vos recién nos contabas. Mucha gente. No, muchísima gente. Muchísima gente, ¿no? Acá por lo que es Villa Castelli, dispuestas en distintos lugares. Vamos a ver si podemos... A ver, señor, ¿qué tal? Buen día para Radio Nacional. Me imagino... expectante, contento, con mucha adrenalina, ¿no?, por recibir la competencia. Sí, bueno, de muchísima adrenalina, algo muy significativo, algo que no se ve, muy bueno para todos los espectadores, un espectáculo realmente de gran magnitud. Bueno, ¿durmió algo? ¿Estuvo acá toda la noche? ¿Cómo fue su llegada a esta zona de competencia? Estamos a las 18 horas acampando sin dormir, expectante de todo lo que sucedió durante toda la noche. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. Bueno, ahí está, ¿no? Uno de los lojanos apostados acá, que está disfrutando, claro, llegó ayer a la tarde, acampó, y desde esa hora que no duerme. A ver, vamos a ver si podemos conversar. A ver, muy cortito. A ver, te veo sacando fotos, digamos, ¿querés? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿no? Para Radio Nacional. Bueno, digo, veo muchas fotos, muchas expectativas, ¿no? Por lo que es tener la competencia acá. Sí, hola, buen día. Sí, están las expectativas, creo que lo que pasó a todos. Gente impresionante, el gozo del condado está lleno, más no alcanza ni una aguja, así que estamos emocionados. La gente de Villa Castelli está feliz por tener el Dakar en Villa Castelli. Bueno, hay que destacar el comportamiento de la gente, digo, la conducta, la disciplina, respetando absolutamente todas las medidas de seguridad antes y bueno, y ahora durante la competencia, ¿no? Sí, gracias a Dios la gente entendió lo que significa realmente el Dakar, así que en ese sentido no tenemos ningún problema, así que feliz más que todo por eso, que no... Vamos a tratar de... Claro, no tener... porque nadie durmió acá en esa zona. No. Todos, nosotros andamos trabajando desde ayer de las 8 de la mañana. Así que bien, gracias a Dios, feliz. El trabajo nos lo hizo duro. La gente respondió, gracias a Dios. Así que bien, gracias a Dios, bien. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Viviana. Bueno, Viviana. Muchas gracias. Buen día. Bueno, ahí está la palabra de Viviana, claro. Viviana está trabajando en la organización acá, dispuesta por el municipio de Villa Castelli, en el cual, como nos comentaba Viviana, ¿no? Ya ha podido... trabajar, y esto también es para destacar, ¿no? Y justo lo que le preguntaba a Viviana, más allá de todo este marco de fiesta que se vivió durante todo el día en lo que fue Villa Unión, lo que fue Villa Castelli, el condado, pero totalmente inexplicable lo que ha sucedido anoche y lo que sigue sucediendo ahora, la conducta de la gente, de mantenerse respetando cada una de las medidas de seguridad establecidas por la organización, establecidas desde la comisión de Villa Castelli, para que la competencia salga de la mejor manera como hasta el momento se está desarrollando. Reiteramos, Marco Más fue el primero en partir, 7:50 de la mañana, está previsto después, bueno, la partida de los cuatriciclos, estamos hablando de cerca de las 9 de la mañana y después a las 10 también la partida de los autos, ¿no? Y todas las expectativas de ver a Carlos Sainz, ¿no? A Nasser Al-Attiyah, también lo que va a ser este tramo de competencia. Bueno, ni hablar de Alejandro Patronelli, Halper, ¿no? De los argentinos que vienen marcando la pauta en los cuatriciclos, y después sí, ya cerca del mediodía o pasado un poco el mediodía, van a partir desde acá también los camiones, ya comenzando a completar lo que va a ser esta etapa número 11 11 del Rally Dakar en este paso por Argentina, particularmente en este recorrido por la provincia de La Rioja hasta San Juan. También, para decirles, se espera, ¿no? Se estima que el gobernador también de la provincia podría estar, ¿no?, cerca de las 10 de la mañana, un momento en el cual estén partiendo los autos desde este lugar. Bueno, reiteramos entonces, felicitaciones a la gente, esperamos que todo continúe así, Carlos. El tiempo hoy me parece pinta caluroso, ¿no? Óptimo, no, óptimo, óptimo. Bueno. Sol a pleno, cielo totalmente despejado, no hizo frío durante la noche, teniendo en cuenta que esta es una zona precordillerana, digamos, así que la verdad que mejor imposible. Bueno, hasta dentro de un ratito nada más. Hasta luego. Suerte, 8:20 minutos comenzamos así con toda la adrenalina, todos contagiados, Si no durmió absolutamente nadie en Villa Castelli, no. Claro, el lugar, pero imagínate, con tanta gente, están todos aprovechando el momento. Y continúa la fiesta. Para un poblado de 1.600 habitantes. Claro, ¿cómo se apuesta la fe? Y la gente va a continuar porque no se olvide que comienza el Festival de la Miel y la Alfalfa. 3 días sin dormir. Dios mío. Canadera Cuchilla. 8:20 minutos comenzábamos así luego de la presentación de todo el equipo de Nacional. Allí estaba también desde el condado Villa Castelli, Carlos Vega. Nosotros hacemos la apertura musical. Por favor, un poquito de música, vamos.